A ver, la defensa del DJ y la whisky, mi nombre artístico, lo saben los cantantes, también los políticos. Yo como siempre le canto a mis amigos, a todos al medio que cuidaron siempre conmigo. Ya la envidiosa que hable mal de mí, que me haga más famosa la maestra, la maga de las raperas, acaba de llegar. Atrás se han quedado todas esas mujeres que de mí han hablado. Somos las raperas, dueñas de la ciencia, y todas esas mujeres me han pedido clemencia, clemencia. La tremenda cuando te canta, te pone a mover, te digo boom boom plan pa' que lo pueda bailar. La tremenda cuando te canta, te pone a mover, te digo boom boom plan pa' que lo pueda bailar. La tremenda Lady J y la Whip, mi nombre es artístico, lo saben los cantantes, también los políticos. Yo como siempre le canto a mis amigos, a todos aquellos que estuvieron siempre conmigo. Y a la envidiosa que hable mal de mí, que me haga más famosa la maestra, la más grande, la rapera acaba de llegar. Atrás se han quedado todas esas mujeres que de mí han hablado. Somos las raperas, dueñas de la ciencia, y todas esas mujeres me han pedido clemencia, clemencia. Soy Wista, ella dice, ¿quién puede bailar aquí el tracatraca? ¿Quién escucha el tracatraca? Pero primero lo vamos a ir con me la sube y me la baja. Vamos a ver, y ya he escuchado aquí, dice...